A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde nos vamos a Rosario, Argentina, para escuchar grabaciones del quinteto de dicha ciudad, Quinteto Camandulaje, formado en 1999, pero ha llegado muy poco al disco, por lo que conocemos. Para este disco, el quinteto actúa junto a la Orquesta de Cámara de la ciudad de Rosario. Primeramente un tango dedicado al bandoneón, de Piazzolla, Bando. Son pocos los antecedentes que tenemos de los integrantes de este conjunto. Fue formado en 1999, como dijimos, por el músico Javier Martínez Lorró. de quien tampoco encontramos datos en las redes sociales. Dicho esto, pasamos al siguiente tema, que es nada menos que el tango insigne de Osvaldo Pugliese, La Yumba. Traemos el ritmo de la milonga al programa con Quinteto Camandulaje junto a la Orquesta de Cámara de Rosario. El autor de esta milonga es nada menos que el llamado bandoneón mayor de Buenos Aires. Evidentemente, nos estamos refiriendo a Aníbal Troilo, Pichuco, La Trampera. Thank you. Vamos a hacer un alto con este quinteto para mostrar a otro músico y cantante rosarino, que es nada menos que el triunfador Fito Páez. Cuando Astor murió, su hijo Daniel le dedicó un disco tocando las obras de su padre con un quinteto que formó para dicho disco. Hay otra obra del propio Daniel dedicada a su padre. Fito le dedicó una canción de su autoría con letras sobre el tema de Piazzolla Tanti anni prima, que también está grabado con letra que se llama El Ave María. Escuchemos esta bella canción con esta letra de Lito Fáez para el título de Fuelle del Sol. Thank you. noche del sol. En ti, por ti, sin ti, a ti de mí, hacia tu inmenso corazón. Y así empezó. Dorado amor, y en este lento transcurrir tu maravilla en frenesí nos dijo que escuchemos la voz del futuro de los locos, del pasado del espacio, de los taxis, los malandras y de un swing tan despiadado. Los fantasmas de Piazzolla son el agua del desierto, y la vida es este río tan pequeño y tan perfecto. Hasta que un día, y no sabremos cuándo, todo Buenos Aires bailará escuchando tu canción. Tu fuelle del sol. Camandulaje es en el lunfardo argentino, significa grupo de personas que se reúne para hacer delitos, lo que aquí llamamos banda. El gran violinista, director y compositor argentino Alfredo Gomi grabó un disco de su autoría con dicho nombre el 13 de junio de 1956. De allí este quinteto tomó su nombre. ¿Qué mejor que escuchar este tango por su propio autor, conduciendo su orquesta de las mejores orquestas de tango de los años 50, admirada esta orquesta por casi todos los directores de tango de la época, también Piazzolla? Hasta la actualidad es recordado Alfredo Gobi. Aquí está el violín romántico del tango y su tango Camandulaje.